vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día, la luna brilla pura y limpia. Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor, con tu cariño, tu alegría y con tu voz. Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece, y las estrellas la encontrarán y descubrirán que mis lágrimas mecen en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad. Y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero. Sin dudarlo ni un momento. Llora mi guitarra cuando tú no estás, se me parte el alma, me haces jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta, sabes hacerme reír a carcajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba, o puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo, es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. Para morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero. Más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero.